Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. De hoy, día martes 11 de agosto de 2020, en Juchitepec, ante la contingencia por COVID-19, en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, se estableció un comedor comunitario. Se invita a los pobladores a dar alimentos y no hiperecederos. El comedor comunitario estará abierto en la parroquia en un horario de las 9 a las 17 horas. Hay otro comedor también en Huijingo, en frente de la delegación. Vayan quienes lo necesiten y aparte quienes puedan donar algo. Bien, Neuróticos Anónimos nos invita a sus servicios, que todos los podemos necesitar. Su orientación es gratuita. Comuníquese a los teléfonos 3002-1243-6 con el 55 atrás, porque ya ve que ya no reciben las llamadas sino de otra forma. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, también comuníquese al 55 83 08 19 21. Desarrollo Humano ofrece terapias y son atendidas por profesionales. Comuníquese al 55 12 87 26 54. Bien, continuamos con nuestros mensajes. Ante el llamado de las autoridades sanitarias del país, si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos. Haremos un directorio para difundirlo en nuestros espacios. Danos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio que ofreces, tu dirección y tu número de teléfono. O puedes mandar los datos a la página de Facebook La Voladora Radio o comunicarte al 97-852-52. Recuerda comprar responsablemente. Pichangarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Pichangarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99 o puedes descargar la app en Play Store o App Store, disponible para iOS y Android. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.5, 97.3 en FM mecánica en franca rebeldía. Contactos en cabina 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentra 5540-61-5459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, son muchos y muy variados los temas que vamos a tratar el día de hoy, todos muy interesantes. Y vamos a empezar a comentar aquí cuestiones que son interesantes. Miren ustedes, durante un buen tiempo, pues el manejo de negocios, y repito, manejo de negocios, en las cámaras, tanto federales como locales, pues se volvió de libre acceso, etcétera, etcétera. Y después, hará unos aproximadamente 5 años, se acudió al esquema de establecer un registro de cabilderos. Salvo cuestiones muy especiales, pero el registro de cabilderos en las cámaras, pues servía para otorgar un acceso. De todas maneras debía de tener uno cita, y esto era para establecerlo, una especie de rango ahí medio especial, ¿no? A imagen de, y semejanza de Estados Unidos, en donde sí, para ser cabildero se necesita una profesionalización específica. Aquí, pues existe el registro de cabilderos, normalmente abierto a empresas u organizaciones, y en la forma de desarrollar, pues, muchas actividades que muchas organizaciones las establecían por medio de muchachos y muchachas muy jóvenes, muy guapos, y que, pues francamente, iban a ofrecer dinero. Iban a ofrecer dinero para que fueran favorecidos en los textos de las leyes. Y así cobraban estas personas, desde palabras o frases, o borrar párrafos enteros, o manejar la inclusión de leyes, o quitar las leyes vigentes, ¿verdad? Y esto nos llevó a toda una serie de mercado negro de la ley. Vamos a platicar de cosas tan concretas como la derogación del decreto de rentas congeladas, que se le llamó, que venía del año de 1952, establecido en una emergencia en la época de Miguel Alemán, pero de esto continuaremos hablando dentro de un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 9:16. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos platicando de las cuestiones del cabildeo y su significado y lo que venía sucediendo. ¿Por qué platicamos ahora tan importantemente de estas cuestiones de los cabilderos? Que pues parecería ser algo que pues importara únicamente a las personas que desarrollan ese trabajo. Antes de nada, yo también he de decirles, yo también tengo licencia de cabildero, es la número 38 de la Cámara de Senadores. O sea, no me mueve ninguna envidia ni ningún problema en contra de esas personas, pero sí platicar que el día de ayer la empresa World Acceptance Corporation, WAC, que es una compañía de préstamos con sede en Carolina del Sur, pagó 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, debido a lo hecho por su subsidiaria en México, que de 2010 a 2017 se dedicó a repartir sobornos a funcionarios bajo los dos últimos gobiernos. La empresa no reconoció ni negó los hallazgos, pero consintió pagar 17.826 millones de dólares por restitución de 1.9 millones de dólares también en intereses previos al juicio y una multa de 2 millones de dólares. La subsidiaria WAC México operó como sociedad financiera de objeto múltiple, conocida como SOFOM, ¿verdad? Ese es el nombre de las sociedades financieras de objeto múltiple, y repartió dinero a cuentas vinculadas con funcionarios, así como en efectivo a través de un intermediario. La empresa registró el pago de dólares en dádivas como gastos comerciales legítimos. Este esquema de soborno de larga duración no sucedió en el vacío. A través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década, expuso Charles C. Kane, jefe de la División de Cumplimiento del Tesoro de Estados Unidos, todo esto con datos de la jornada. Estas multas y estos sobornos hechos no son nuevos. Ya hace mucho tiempo estuvimos pues manejando un caso muy importante dado en el edificio inteligente para la explotación petrolera y el Instituto Mexicano del Petróleo en Ciudad del Carmen. Solo que en este caso, la multa que se impuso a la transnacional Siemens alemana fue de $1 billón, un billón con B. Si bien el billón gringo son $1,000 millones, es decir, en inglés billón son $1,000 millones, no un millón de millones, como sería en el caso del español. Bien, pues aquí nos vamos a encontrar con otra cuestión, el pago de sobornos. Y este pago de sobornos se ha venido castigando de acuerdo a las diferentes legislaciones, pero no se ha castigado en México. Todos sabemos de los hechos, sobre todo a la hora de repartir presupuestos de egresos de la federación o de los estados. Todos sabemos de pues personajes que llegan con ostensible prisa, ¿verdad? Y repartiendo portafolios a los señores legisladores, que obviamente vienen rellenos de jugosos donativos. Esta práctica, dada por muchos años y por mucho tiempo, ha sido algo pernicioso, algo verdaderamente preocupante. Pues esperemos que sean sancionados quienes recibieron estos sobornos y quienes dañaron gravemente a la economía nacional. No podemos nosotros pensar en otras cuestiones, ¿verdad? El sector cooperativo se ha visto gravemente, repito, dañado por la cuestión de leyes que han atacado con dedicatoria especial a las empresas cooperativas en México. La modificación del IVA a las bebidas azucaradas, ¿verdad? Y la exención correspondiente de las bebidas con edulcorantes, aspartames, etcétera, que producen cáncer, pues obviamente no fue gratuita, fue para pegarle a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascua. Lo mismo podemos ver en la permisividad que se ha dado con respecto a empresas como Tradoc, etcétera. La imposibilidad en los hechos de que la cooperativa LIF del centro pueda comercializar la energía eléctrica que produce en Necaxa, etcétera. También podemos hablar de la permisividad exagerada a la importación de productos agrícolas sin ningún control. Y todo esto en daño directo al patrimonio de la empresa social de México. Esperamos que no se repitan estas cuestiones, pero sobre todo que por primera vez sean castigadas estas personas que pues les fue muy bien. Hipotecando el patrimonio del país. Y sobre todo las empresas que se dedican y se siguen dedicando, yo sí lo digo con pleno conocimiento, al jugoso hecho de estar sobornando para hacer leyes de la forma en como ellos les gustan. ¿Verdad? Entonces, sí es importante y es fundamental que podamos nosotros, pues, entrar en otra etapa, ya que se habla tanto de erradicar la corrupción. Entrar en puntos de realidad y que se comiencen a hacer leyes a favor de la gente. ¿A qué me refiero? Tenemos refinadas leyes de protección a los niños, que cuando uno las lee, pues están llenas de requisitos y de cosas, y no protegen a los niños. Lo mismo podemos decir con los ancianos, las mujeres y todas las personas en situación de vulnerabilidad. Lo mismo podemos decir en leyes que no cumplen la función con la cual son desarrollados, precisamente por esta inocuidad generada por el tráfico de influencias, por el manejo de dinero por debajo de la mesa, y sobre todo entrar en puntos muy importantes, que es el verdadero desarrollo. Dentro de esto, lo fundamental lo vamos a encontrar en que para el próximo 6 de septiembre, ya anunció el Ejecutivo Federal, que se presenta el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2021. Y de inmediato va a venir la pregunta, bueno, ¿y en qué me afecta a mí como persona concreta el dichoso presupuesto de egresos de la Federación? ¿Verdad? Pues es algo muy importante, porque de ahí se deriva todas las acciones de inversión del gobierno, los pagos, si va a haber aumento de salarios o no, si se va a fomentar tal o cualquier otra plática. Bien, ¿qué es lo que debe ser este presupuesto de egresos? Primero, es un presupuesto de egresos basado, según lo establece el artículo 26 de nuestra Constitución Federal, en un Plan Nacional de Desarrollo, el cual, discúlpenme, pero no existe. Existe, digamos, una repetición de aquellos fines de gobierno muy loables que se manejaron y que muchos votamos por ellos, francamente. Pero los fines de ese gobierno, esos 100 puntos tan festinados, no son un Plan Nacional de Desarrollo. Cualquiera de nosotros que nos ganamos el dinero trabajando todos los días sabemos sentarnos a planear, a veces muy torpemente como su servidor, ¿verdad? Pero pues tenemos que ver cuánto aspiramos a ganar en un mes y de eso cuánto vamos a dedicar a cada una de nuestras actividades. De otra forma, pues nos llega la lana y nos la gastamos como va, y luego tenemos problemas para cumplir con nuestras obligaciones, así sean las más elementales. De esto seguiremos platicando en unos momentos más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando qué es lo que esperamos como una carta a los reyes, ¿verdad? Espero que los reyes no se mueran de la risa cuando vean lo que nosotros deseamos como regalos para el año que entra. Obviamente, pues, que nos vaya bien a pesar de esta pandemia tan difícil, tan compleja de manejar. Pero para esto es importante que atendamos varias cosas. Lo primero es que pues nuestros sabios, nuestra gente dedicada al estudio en las diversas universidades han logrado hacer una prospección que pues vamos a darla como una especie de botón de muestra. Vamos a encontrar que las alcaldías del sudoriente de la Ciudad de México son las que han registrado mayor número de contagios de COVID. Y vamos a hacer un punto aquí importante. La alcaldía que más contagios de COVID por habitante tiene es Milpa Alta. Y 5 puntos atrás le viene Iztapalapa. Sin embargo, en la alcaldía Milpa Alta, la letalidad es mucho menor que en Iztapalapa. ¿Por qué? Pues por el hecho de la alimentación. No quiere decir que vamos a Milpa Alta y toda la gente está muy ponchada y muy así, están normalmente como en todos lados, pero tienen mayor acceso al alimento natural que el que se tiene en Iztapalapa o en algunos otros lugares. Todos sabemos la diferencia en cuestiones de salud entre alimentarse bien y pues no mal llenarse, ¿verdad? Obviamente es muy duro, como decía Chava Flores, ya ven que el hambre es canija, pero más el que se la aguanta. Y buscar esta posibilidad de entrar en un margen alimenticio idóneo es importante. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro gobierno al efecto? Lo podemos nombrar en una palabra, se llama Segalmex, Seguridad Alimenticia Mexicana. Es un organismo descentralizado del gobierno federal que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la famosa SADER, del cual dependen de lo que era CONASUPO, en pues las personas morales, DICONSA y LICONSA, es decir, distribuidora CONASUPO, sociedad anónima, y leche industrializada CONASUPO, sociedad anónima. Este organismo tiene a su cargo el programa de precios de garantía, ojo, del maíz, del frijol, del trigo panificable, del arroz y de la leche fresca. Y tiene facultades de coordinación de compra de cosechas nacionales e importaciones de productos agroalimentarios cuando no se cuente con abasto suficiente para su distribución. Al regresar a los precios de garantía, el objetivo del gobierno es que los pequeños y medianos productores mejoren sus ingresos e incrementen su productividad para lograr la seguridad alimentaria. Todos estos son datos proporcionados directamente por Segalmex y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero esto no debe ser un programa más. Con esto es con lo que podemos alimentar a la gente y con lo que podemos salir adelante de pandemias. Es claro que si la gente no se muriera, pues sería una enfermedad más el COVID. Latosa, difícil, dolorosa, pero nadie se moriría. Y los datos que estamos teniendo impresionantes es que donde la gente tiene mayor acceso al alimento natural, subrayo, la letalidad es infinitamente menor. Han sido muchos los pronunciamientos del secretario, sobre todo el subsecretario de salud, en el sentido de que se agravan los fallecimientos por COVID en los casos de hipertensión, en los casos de diabetes y en los casos de debilidad general, de malnutrición y también de pues personas ya de avanzada edad que ya no fijan los alimentos. No es nuevo esto. Y llama la atención que todos estén preocupados mucho más por una vacuna que quién sabe si llegue, y quién sabe si llegue a México, que por alimentar correctamente a la gente. ¿Qué es lo que se necesita? Pues primero darle de comer al campo. Si el campo no produce, estamos fritos. ¿Y qué creen? Nuestro campo está produciendo ahora bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo hemos señalado miles de veces aquí. Y no exagero con decir miles de veces. Lo hemos estado señalando. ¿Qué es lo que sucede? Que simplemente los alimentos nacen y salen bajo su propio riesgo. Una actividad como la agricultura, que es de riesgo permanente, ¿verdad? El agricultor no sabe si va a llover, como nadie sabemos si va a llover, tenemos una perspectiva por ahí, y eso afecta en los precios de los alimentos. Esto es verdaderamente importante y esto sí puede definitivamente ser la diferencia entre un manejo de una pandemia con pues hechos verdaderamente impresionantes y el manejo de una enfermedad. Yo me comenzaría por preguntar, verdaderamente el maíz, frijol, el trigo panificable, el arroz y la leche fresca es lo único que hay, pues no. ¿Pero qué creen? Casi todos consumimos maíz, un poco menos frijol, el trigo panificable, que pues no tenemos nosotros ahí cuestiones muy exactas para ello, porque no se da la definición en la ley. Me imagino que el trigo que no va a ser usado para forraje y el arroz y la leche fresca. Y el problema es que sobre todo en las ciudades cada día es menor este consumo. ¿Y de qué sirve que se impulse esto con unos precios de garantía que francamente a nadie van a impresionar? Aún así, hay que reconocerlo. Se va a impulsar con precios de garantía, no sé si vaya a alcanzar, aquí sí se los digo, por medio de una fuente del mismo gobierno, ¿verdad? Que tenemos un problema ahí de billetes que no alcanzan a resolver. Esto no se va a ganar repartiendo billetazos, se va a ganar permitiendo la comercialización adecuada. ¿De qué sirve que el campo esté ya produciendo elotes deliciosos si los señores van a llegar a los centros de abasto y los van a hacer pedazos los coyotes? Veo yo una lucha entre los ideales de mucha gente de buena fe, gente honesta, y los hechos que suceden, mediante los cuales pues las personas dedicadas a esos menesteres manejan los precios a su conveniencia. No se puede hablar de hacerle bien al campo si no estamos hablando de manejar una comercialización adecuada. Hay quien dice, bueno, que sea de la parcela a la mesa. Sí, señor, pero no entienden una cosa. Quien trabaja en el campo trabaja 24 horas. Mucho antes de que los señores funcionarios pensaran en despertarse, ya estaban los campesinos trabajando sus tierras. Y eso no permite irse de inmediato al mercado a vender los productos. Es decir, si no asumimos una comercialización adecuada, no estamos hablando de nada. Bien, vamos a seguir en unos momentos platicando y despidiéndonos con esto. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos comentando acerca de la comercialización, los precios de garantía y el hecho de que la buena alimentación nos va a permitir salir adelante con el COVID. Platicando de esta cuestión importante, fundamental, que es el hecho de que si bien la buena alimentación pues tendrá efectos muy relativos en el contagio del COVID, no se puede negar el hecho de que la letalidad, es decir, la posibilidad de que alguien muera de COVID, es mucho menor en los casos en los cuales hay una persona sana, una persona capaz de resistir este contagio. Y que las políticas que esperamos nosotros para nuestro próximo presupuesto de egresos de la federación y la derrama correspondiente que deberá haber hacia los estados, en ese sentido debe apuntar. Normalmente se compara la actividad de planear el desarrollo y la inversión del desarrollo en el presupuesto de egresos, llaman que es como una cobija. Es decir, si jalamos de un lado, destapamos otro lado, etcétera, etcétera. Yo diría, a no ser que la cobija tuviera un buen tamaño y entonces podemos jalar y poner las cosas en otra tesitura. Es decir, si nosotros pensamos que dando billetazos vamos a darle de comer a todo el mundo, estamos mal. El sector primario, es decir, la producción de la tierra, del campo, cuando se junta con su comercialización, de la cual estamos hablando de un sector terciario, es un servicio, el comercio, es importante porque nos permite devolver esa inversión al campo y entregársela a la gente. Durante muchos años se pensó que esta era una actividad pues muy propia del capitalismo, pero con el tiempo se demostró que no hay nada más falso que esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos con ese capitalismo quebraron las granjas. ¿Qué les platico de un capitalismo de Estado como el soviético? Que ese fue su punto más débil, su talón de Aquiles, y por ello reventó. Es decir, no había realidad entre lo que se estaba produciendo y lo que se estaba vendiendo. ¿Y dónde está principalmente ese punto de inflexión? Ese punto de inflexión está en la gente que especula con la comida. Ese coyote que para estar vendiendo los elotes a 2.50 cada uno en la central de abasto, imagínese a cómo lo está agarrando al productor, a precios verdaderamente de risa. Y ese es nuestro principal producto agrícola. Dicen y dicen muy bien, sin maíz no hay país. Y este producto que lo tenemos alrededor, que es verdaderamente un regalo de Dios, pero que fue producido con la sabiduría ancestral de los prehispánicos. Es decir, todos sabemos que los maicitos originarios eran muy pequeños y a fuerza de estar injertando y desarrollando, ahora tenemos un maíz, aparte de todas las cualidades que tiene, verdaderamente delicioso. Bien, ese maíz, vamos a pensar en los casos más bonancibles, sería comprado entre un peso y 1.25 la más corta. Pero fíjense que no es así. Yo lo compro a 2.50 al detallista, pero el detallista lo compra a un mayorista y este a su vez a un coyote. Esto en los sistemas pues más bonancibles, en mercados abiertos, ¿no? Pero me voy a encontrar con que en la generalidad de los mercados me van a condicionar la entrega de las cosas. Dicho esto, pues nos lleva a conclusiones verdaderamente aterradoras. Sabemos del caso de Oaxaca, donde se prohibió la comida chatarra. Bien, bravo, etcétera, etcétera. Pero el mismo estado de Oaxaca está haciendo lo mismo para proteger a sus productores agrícolas. Me temo que no. La ingesta de proteínas en Oaxaca es mínima. Y con su estado vecino, Chiapas, pues la ingesta de refrescos es verdaderamente grande. Una prohibición así nada más, ¿qué nos va a llevar a como conclusión? Pues que va a haber mercado negro. Vamos a poner algo que sucedió en estos tiempos del COVID. Cuando se produjo, se penó la venta de la cerveza. ¿Se dejó de vender cerveza? No. ¿Cuánto estaban pagando algunos de nuestros grandes cuates por una caguama? Y eso no es lo que se desea. Las políticas prohibitivas no tienen ningún futuro. Si no se opta por una política de desarrollo, por una política real de desarrollo rural, esto no va a caminar. Se los digo concretamente y con todo el corazón. Esto es lo que debemos de esperar del próximo presupuesto de egresos de la Federación. De otra forma, pues nada más va a ser repartir lana y al final no va a haber ni para pagar lo elemental. Ese es el punto de inflexión, el punto más duro, y es algo que debemos entrar a considerar. No va a bastar con que hayamos firmado un T-MEC y que podamos inundar de producto extranjero el país. No va a bastar con que se pidan financiamientos, pues que al fin y al cabo una marcha más al tigre. No importa. Esto es lo importante. Apoyemos al mercado y consumamos. Por mi parte es todo. Los espero de hoy en 8 a las 9. Que tengan una semana excelente. Gracias.